Tú flipas, chaval. Si has pensado que me puedes dejar, qué loco, teniéndome así. Si me pierdes, no me vas a encontrar. ¿Qué pasará si me marcho de ti? Hoy tenemos que hablar, no puedo callar. Háblame claro y dime por qué. Estuvo aquí, lo sabes muy bien. No hay nada mejor. Ten cuidado, no te pierdas. Será tu error. Llegas tarde, mi amor, y yo me iré. Nada quedará. No voy a estar mal. Quieres tu libertad.